agradecen su presencia y se alegran de presentarles al licenciado Juan Pablo de la Cruz. En este curso intensivo, Doctrina Social de la Iglesia y su aplicación. El señor Juan Pablo de la Cruz es licenciado en gestión educativa y analista de gestión educativa por la Universidad Nacional de Santiago de Chile. Es profesor de Doctrina Social de la Iglesia, carrera de la licenciatura en educación religiosa y de la diplomatura en antropología cristiana de la Universidad de Panamá. Ha sido asesor del gobierno municipal de Orán en temas de capacitación, reforma organizacional y desarrollo del programa de escuela de mundo. Ha dictado diferentes cursos entre los que se encuentran Doctrina Social de la Iglesia, posibilidades de su implementación práctica. Doctrina Social de la Iglesia, Doctrina Social de la Iglesia y el régimen municipal, formación básica en política. Es cofundador de la Red Federal de Familias, presidente de la Asociación Civil Red de Padres y cofundador de Cabildo Abierto. Nuevamente le agradecemos su presencia y lo dejamos con el licenciado. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto para mí poder estar hoy con ustedes y compartir esta jornada y la de mañana, trabajando y reflexionando sobre el tema de la Doctrina Social de la Iglesia. Trato de hacer un pequeño plan de trabajo de lo que vamos a hacer en el curso para que ustedes tengan en claro las expectativas que pueden surgir. La idea no es trabajar en análisis pormenorizado de textos de Doctrina Social de la Iglesia, sino apuntar a mostrar todo lo que es la estructura en sí mismo de la Doctrina Social de la Iglesia, cuáles son sus fundamentos, cuáles son los principios rectores, cómo se intercalan esos principios rectores, y fundamentalmente tratar de ir analizando y bajando hacia el final del curso en su implementación práctica. Es decir, desde aquellos principios que podamos estudiar hoy, parte de mañana a mañana, ver cómo podemos, a través de algunas líneas de trabajo, implementar eso en nuestro contexto, en nuestra realidad. Por lo tanto, la idea es que tratemos de ir vislumbrando más que un análisis académico de la Doctrina Social de la Iglesia, basándonos en algunos hechos académicos, vamos a proyectarnos sobre la realidad histórica y sobre el contexto actual que nos toca. Eso por un lado. Desde el punto de vista pedagógico, digamos, hace un poco expositivo la cosa por el hecho de que estamos medio constreñidos de tiempo, así que sé que acá hay algunos estudiantes de magisterio, no me critiquen por eso, porque sería antipedagógico el tema, pero bueno, la realidad es que necesitamos por ahí volcar una cantidad de contenidos y el tiempo es escaso. Quizás para algunos esos contenidos ya los conozco, pero bueno, al riesgo de repetir, parece bueno recordarlo. Y vamos a tratar de hacer algún tipo de trabajo en común a través del análisis de unas películas que he traído, con la idea de visualizar desde allí también la perspectiva que ustedes tienen y poder concluir en algunas cuestiones en común. Así que bueno, ese es un poco el plan de trabajo, el plan de estudio, si se quiere, que tenemos para este día y medio en que vamos a compartir. Y otro elemento, digamos, metodológico, cuando yo esté hablando, si ustedes tienen una duda o necesitan que se aclare algo o quieren simplemente manifestar una objeción, con absoluta libertad lo hacen, levantan la mano y aclaramos ahí, no esperemos que termine la conferencia para plantear las dudas, lo hacen las veces que ustedes consideren oportuno. En absoluto me molesta, al contrario, es un mentira, porque me da un ida y vuelta con ustedes que es muy importante. Bueno, esto se entiende, ¿no es cierto? Bien. Bueno, vamos a tratar de comenzar, a ver si aprendemos a usar el aparatito este. Ahí está. Y ahora ¿Sí? Porque es medio incómodo con esto. Bien, vamos a iniciar nuestro curso, nuestra reflexión, planteándonos que actualmente vivimos en un mundo que está en crisis. Este hecho, que es experimentable por cada uno de nosotros, por solo sentarnos frente a un medio de comunicación, es repetido por distintos analistas desde diferentes posiciones ideológicas, desde diferentes ámbitos o composiciones, que efectivamente vivimos en un mundo en crisis. Algunos hablan de un cambio de época, otros simplemente dicen que es una crisis epocal, otros es que estamos en una época de crisis, pero lo cierto es que hace unos dilatados años que se viene hablando de una crisis. Otros hablan del paso, una crisis del paso de la modernidad y el inicio de la posmodernidad. Lo que sí es evidente es que hay una, dentro de esa crisis global hay una multitud de ámbitos específicos de crisis. Vemos que existen, por ejemplo, crisis en la política, en la economía, en el medio ambiente, en las comunicaciones, en la empresa. En la empresa aparece la confrontación del capital y el trabajo. Crisis en la familia, donde se desestructura, digamos, las conductas de los miembros de la familia. Crisis en el ámbito de la política, donde los representados no se sienten representados por sus representantes. Hay una cantidad que son... Porque la estructura social tal cual la conocemos se basaba en la cosmovisión de hombre, y esa cosmovisión de hombre hoy hay que descartarla, por lo tanto hay que hacer una nueva reingeniería social a partir de esta nueva concepción de hombre. Piensen ustedes, por ejemplo, en todo lo que se conoce como ideología de género. Es decir, es una nueva cosmovisión que pretende imponernos desde el concepto de lo que es el hombre. Pero ese concepto que pone en duda lo que es el hombre, no podemos entenderlo si no nos vamos un poquito más arriba y hablamos de que hay una crisis en la física, es decir, una crisis en el ámbito del conocimiento. Porque también ponemos en duda si somos capaces de conocer, no solo al hombre, sino si somos capaces de conocer. El Papa Benedicto XVI lo formuló con una expresión muy clara, muy contundente, cuando habló del relativismo ético que existe en la sociedad, pero decía que hay un relativismo ético, pero fundamentalmente hay un relativismo metafísico. Y ese relativismo metafísico es lo que está impregnando la posmodernidad. ¿De qué modo se expresa la verdad? Y bueno, depende de quién lo diga, no se puede alcanzar la verdad, las cosas son ahora, pero podrían dejar de serlo. Entonces, no tengo en claro qué puedo conocer, no tengo en claro qué son las cosas y no tengo en claro cómo demostrar. Entonces, esas tres déficits que tenemos se manifiestan obviamente en la vida familiar, en la vida política, en la vida social, en la cultura, en la educación. Por lo tanto, no podemos hablar de crisis solamente política o económica o social, si no tenemos en claro esta crisis que va desde lo metafísico hacia lo antropológico y llega al moral. Fíjense, el Vaticano II nos dice: la misión propia que Cristo confió a su iglesia no es de orden político, económico o social, el fin que le asignó es de orden religioso, pero precisamente de esta misma misión religiosa derivan funciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina. Es decir, nosotros como cristianos, esa crisis la tenemos que encontrar una respuesta en lo religioso. Pero lo religioso visto en esta perspectiva, es decir, en función de nuestra fe, nosotros tenemos que ver la realidad social, política, cultural y la crisis en la que están inmersas estos ámbitos. No es lo religioso algo distinto, opuesto a lo que ocurre en el ámbito de lo político, lo social, lo económico, lo cultural. Al contrario, nos enseña el Concilio, por esa misma razón, porque la misión de la Iglesia es religiosa, es que tenemos que preocuparnos de las cuestiones propiamente humanas, que son estas que señalaba. Y si es que tiene su fundamento en lo religioso, obviamente, nosotros tenemos que pensar en que ese fundamento es Cristo. Por eso también Gaudium et Spes dice: la Iglesia solo pretende una cosa, el advenimiento del reino de Dios y la salvación de toda la humanidad. Es el proyecto, es decir, el advenimiento del reino. El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó para que el hombre perfecto salvara, para que el hombre perfecto salvara a todos y recapitulara todas las cosas. Es decir, a todas las cosas, a toda la realidad, fuera recapitulada, refundada, rehecha, reestructurada en Cristo. El Señor es el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización. Centro de la humanidad, gozo del corazón humano, plenitud total de sus aspiraciones. Restaurar en Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Es decir, esta crisis nosotros solamente la podemos interpretar, la podemos leer y podemos buscar alternativas de solución desde la divinidad de Cristo, porque esa es la misión que nos da a partir de que funda la Iglesia. Cristo es el ungido, es el consagrado, y por el hecho de ser el ungido y el consagrado tiene una triple misión, una triple desarrollo de su función salvífica. Por eso decimos que Cristo es sacerdote, profeta y rey. Es sacerdote porque Él mismo es la víctima y es Él mismo quien ofrece la víctima al Padre por nosotros. Es profeta porque nos anuncia el reino y también denuncia aquellas cosas que se oponen y alejan o contrarían el reino. tiempo el rey, porque por un derecho de naturaleza, digamos, por el hecho de ser Dios y creador, pero también por un derecho de conquista. Él nos conquista con su sangre, y al conquistarnos con su sangre, tiene un dominio sobre nosotros, un reinado que es sobre nuestras realidades personales, pero también, como decía el concilio, sobre todas las realidades humanas. Es decir, Cristo debe reinar en nuestro corazón, pero reinar en todas las realidades humanas. ¿En qué se funda esto? ¿De dónde se funda esto? En la vida trinitaria misma, porque Cristo, al ser el Verbo del Padre, engendrado, no creado, como dice la teología, es decir, Él es la idea del Padre, es la idea perfecta del Padre, pronunciada en un Verbo eterno, y esa idea del Padre es tan perfecta, tan acabada de sí mismo, que esa palabra, ese Verbo es Dios. Y entre el Padre y el Hijo se establece un flujo, un vínculo de amor tan perfecto que ese amor es Dios, que es el Espíritu Santo. Esa vida íntimamente trinitaria es que comprendemos el sentido del Verbo encarnado. Es decir, el Verbo que es Dios, eternamente Dios, asume la naturaleza humana en su totalidad. San Pablo dice, se anonadó, se hizo nada por nosotros. ¿Para qué? Precisamente para rescatar al hombre y rescatar todas las realidades humanas. Entonces el fundamento de la redención, del anuncio del reino, de la encarnación del Verbo, es precisamente hacer que los hombres volvamos a la casa del Padre. Y el trayecto y el camino que tenemos para volver a la casa del Padre es precisamente las realidades temporales. Es decir, nosotros no estamos como meteoritos caídos en este mundo. Nuestro proyecto de vida es este mundo. No termina en este mundo, sino que a través de él llegamos a la vida íntima de unión con Dios, pero es a través de las realidades temporales que nosotros tenemos que conquistar el reino eterno, la vida eterna que hoy no vemos. Pero sí vemos a través del reflejo de lo que es el mundo actual querido por Dios. Entonces, visto desde esa perspectiva teológica inicial, de que la acción del hombre en el mundo para salvarse tiene un sentido profundo en la encarnación del Verbo y la misma vida trinitaria, la Iglesia nos propone y nos convoca a esa tarea. Y nos lo propone y nos lo convoca a través de un espacio que estructuralmente nosotros conocemos, se la llama la doctrina social de la Iglesia. Entonces, ¿qué es esto de la doctrina social de la Iglesia, que a lo que nos convoca a conocer la Iglesia y el tema, digamos, que nos convoca hoy a estar todos reunidos? Acá tienen ustedes una primera definición, es un conjunto de enseñanzas de la Iglesia sobre la manera en que debe desarrollarse la vida social, política y económica del hombre para conformarse con el plan de Dios y conducirlo a la felicidad presente y a la vida eterna. Fíjense en esto, es la manera en que debe desarrollarse y es un plan que nos lleva a la unión con Dios. Por eso decimos que es una enseñanza, porque es un conjunto sistemático de principios coherentes entre sí, que se van trabando unos con otros. No es una ideología. Ya vamos a ver la diferencia entre una doctrina y una ideología. La doctrina es una enseñanza, ¿no es cierto?, que tiene una estructura de conocimiento que se basa en principios deducidos de la naturaleza y que se nos presentan de un modo sistemático. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuáles son las materias de esa enseñanza? Son las referidas a la vida del hombre en relación con nosotros hombres. Es decir, la base de análisis es el hombre viviendo en sociedad. Y la forma que se le da a la sociedad es la que ayuda o no a que el hombre alcance su finalidad. Por eso le importa a la Iglesia el orden social. Es decir, no es lo mismo vivir la vida cristiana en una sociedad ordenada que vivir en una sociedad desordenada. Le podemos preguntar al padre Hernández, que está en Gaza, si es lo mismo, digamos, vivir en Gaza que vivir en una sociedad en paz. Entonces, aquí la paz precisamente es fruto del orden, y el orden supone la adecuada disposición de cosas iguales y desiguales, que es lo que buscamos en el orden social. Y la Iglesia, que es quien la formula a esa doctrina, tiene ese rol de magisterial, es decir, de enseñarnos esos principios para que los llevemos y los apliquemos en el ámbito de la vida social. ¿De dónde se nutre? ¿De dónde toma la doctrina social de la Iglesia? Tiene dos fuentes remotas. Remotas no porque sean lejanas en el tiempo, sino remotas en cuanto al uso que le damos. Primero la revelación y luego la ley natural. La revelación, que son aquellos principios de fe que nosotros creemos y aceptamos, y la ley natural que podemos descubrir por la sola razón. Santo Tomás plantea con claridad de que Dios es el autor de ambos, tanto de la revelación sobrenatural como de la ley natural. El hombre conoce a una por la fe y a la otra por la inteligencia. Cuando hay una contradicción entre estos dos órdenes, es decir, entre el orden sobrenatural y el orden natural, es muy posible, casi seguro, que haya un equívoco, una confusión del hombre. ¿Por qué? Porque si no estaríamos frente a un Dios que nos miente. No puede haber una expresión en lo sobrenatural que contraríe lo natural o viceversa. Entonces el hombre está llamado a descubrir por su inteligencia, todos los hombres, por su inteligencia el orden natural, y el orden sobrenatural confirma y sobrelleva ese orden, pero a eso lo alcanza con la fe. Estas son las dos fuentes remotas de la doctrina social de la Iglesia. Esos dos elementos, esas dos fuentes, más elementos de la cotidianidad, de la coyuntura, como se suele llamar, del acontecer histórico, es lo que se plasma y se conforma en el llamado magisterio eclesiástico o magisterio social de la Iglesia. Es decir, son los papas, por lo general, en la gran mayoría, salvo algunos documentos excepcionales, que ya vamos a ver las características de ellos, son los que formulan, ordenan estos principios, nos los presentan y los contrastan con la realidad social para que nosotros podamos conocerlos, profundizarlos y llevarlos a la práctica. Acá aparece una clásica confusión, o más bien, no digo confusión, pero al menos una perspectiva un poco reduccionista, que piensa que la doctrina social de la Iglesia se inició con León XIII en la promulgación de la encíclica Rerum Novarum, allá por el año 1800 y pico, cuando sale a dar una respuesta al liberalismo. Es quizás uno de los, no el primero, pero quizás uno de los primeros documentos sociales de la Iglesia, sociales y políticos, antes de eso había escrito 10.000, Libera, etc. Pero ese documento tiene la característica de que estructura un tema social. No quiere decir que ahí se inicie la doctrina social de la Iglesia. Como veíamos recién, la doctrina social de la Iglesia se inicia en la eternidad, de la Trinidad, en el plan salvífico de la Trinidad. Empieza a formularse como magisterio. Esto constituye entonces una fuente de la doctrina social de la Iglesia. Dice Juan Pablo II, su objetivo, refiriéndose a la doctrina social de la Iglesia, su objetivo principal es interpretar las realidades de la vida del hombre en la sociedad, examinando su conformidad o diferencia con la que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena, y a la vez trascendente para orientar en consecuencia la conducta cristiana. Por tanto, no pertenece al ámbito de las ideologías, sino al de la teología, y especialmente al de la teología moral. Entonces, fíjense, esta expresión de Juan Pablo II en solicitud de rey social es clarísima, ¿no es cierto? No está hablando de que hay una teoría política, de una teoría sociológica, de una teoría histórica, circunstancial o momentánea. Está diciendo que está en el ámbito de la teología, en el ámbito de la teología moral, así como nosotros tenemos una teología moral particular, esta se refiere a la teología moral social, es decir, al hombre viviendo en sociedad. Entonces tenemos con claridad, más o menos definido, qué cosa es la doctrina social de la Iglesia. Pero veamos que hay un montón de confusiones en torno a ella. Una de las primeras confusiones que se da, características, me adelanté, es un conjunto entonces de principios fundamentales sobre el orden social. Principios fundamentales, no está todo dicho. Son los principios fundamentales. Y esto es muy importante tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque la doctrina social de la Iglesia tiene que ser completada por nuestra implementación, precisamente. Nos dan los principios fundamentales. Es social, es decir, cómo organizamos la vida social, la familia, los grupos sociales, el cuerpo intermedio, la educación, el trabajo, la economía, etc. La política, cómo distribuimos el poder en esa sociedad, y la económica, cómo distribuimos los recursos en esa comunidad. Por lo tanto, es una doctrina práctica, lo que decimos recién. No es una doctrina que se queda en la especulación. Sí, tiene un aspecto especulativo, teórico, desarrolla principios, pero se orienta a la práctica. Una doctrina que se remonta a los primeros tiempos de la Iglesia, ya lo dijimos, y es una síntesis doctrinal y original. Es decir, no es la copia, ni el copia, el corto y pego de alguna otra cosmovisión, sino que es original y propia de la Iglesia. Y esto lo vamos a ir viendo con más claridad en el transcurso del curso. Juan Pablo II también nos lo recuerda, la Iglesia no tiene modelos para proponer. Los modelos reales y verdaderamente eficaces pueden nacer solamente de las diversas situaciones históricas, gracias al esfuerzo de todos los responsables que afronten los problemas concretos en todos sus aspectos sociales, económicos, políticos y culturales que se relacionan entre sí. Para este objetivo, la Iglesia ofrece como orientación ideal e indispensable la propia doctrina social. Fíjense ustedes, la Iglesia no propone modelo, esta palabra está tan de moda hoy, ¿no es cierto? No es que haya un modelo cristiano, católico, de la sociedad, de la política. Lo que la doctrina social de la Iglesia nos propone son principios rectores, es decir, que nos ayudan a analizar, a ver y juzgar la realidad, y según el contexto, la realidad histórica, el momento, la situación, es donde nosotros podemos llevar adelante su implementación. Veamos cuáles son las notas fundamentales entonces de la doctrina social de la Iglesia. Es una síntesis especulativa, porque supone una reflexión, supone una sistematización, de alcance práctico y moralmente obligatoria. ¿Por qué moralmente obligatoria? Porque a nosotros, como bautizados, como cristianos, nos obliga a que tengamos como principios a llevar en el orden moral social los principios de la doctrina social de la Iglesia. Así como nosotros tenemos, sobre todo, los 10 mandamientos como una guía en nuestro comportamiento individual, personal, así nosotros también tenemos una guía en nuestro comportamiento social en la doctrina social de la Iglesia, que nos obliga moralmente. La doctrina social de la Iglesia tiene también un método. Este método es bastante simple y que se expresa en estas tres palabras: ver, juzgar y actuar. En varios documentos de la Iglesia aparece esta secuencia. Y fíjense que tiene que ver con una lógica de conocimiento. Habíamos leído recién el texto de Juan Pablo II, que hablaba y se refería a que tenemos que analizar la realidad. Ese es el ver. Yo tengo que conocer, ver la realidad en la que me toca actuar, la realidad de mi patria, de mi ciudad, de mi provincia, el ámbito de mi trabajo, el ámbito de mi profesión, el ámbito de la educación, de la cultura, de la economía, en ese ámbito donde yo me desarrollo, donde yo me desenvuelvo, donde yo llevo adelante mi vida. Entonces, ese ver significa conocer, escrutar esa realidad, detectar cuáles son los elementos que componen esa realidad, a qué ritmo se mueve, quiénes son los actores principales, cuáles son los principios o las ideas que sustentan esas acciones. Una vez que tengo esa mirada de conocimiento, ¿sí?, que lo puedo ir percibiendo por la vida diaria, por la información que manejo, por el estudio de algún tipo de ciencia social, empírica, tengo que emitir un juicio, es decir, tengo que juzgar valorativamente esa realidad. Tengo que poder decir, esto está bueno y esto no tanto. Esto podría ser mejor y esto se podría corregir. Tengo que ser capaz de tener un criterio de juicio sobre esa realidad que acontece. Pero ¿para qué me interesa juzgar? ¿Desde dónde me interesa juzgar? Me interesa juzgar desde los principios de la doctrina de la Iglesia. No desde mi criterio personal, no desde la sociología del turno, o desde donde dicen las encuestas, o donde de moda, sino que yo tengo que jugar esa realidad desde esos principios que me da la doctrina social de la iglesia. ¿Y para qué lo voy a jugar? Precisamente para actuar, para modificar aquellas cosas que no deberían ser, para consolidar aquellas cosas que son buenas o que se están llevando adelante, y también para erradicar aquellas cosas que son totalmente malas o negativas. Entonces, el accionar del hombre, del cristiano, en el ámbito de la sociedad, implica un conocimiento de esa realidad, implica un criterio, es decir, un juicio sobre ese contexto, para lo cual supone la formación, y supone un actuar, para lo cual requiere la prudencia gubernativa, es decir, tomar decisiones en orden a poder implementar estos principios. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, una realidad educativa que acontece en el ámbito de mi provincia y que a través de una legislación determinada o de la organización del sistema educativo tiene una concepción antropológica definida, tiene un modo de encargar la educación y ese modo de encargar la educación se expresa en contenidos. Entonces yo como cristiano tengo que ser capaz de analizar esa estructura del gobierno educativo, esa forma de organizar la educación y esos contenidos de la educación y emitir un juicio valorativo de los cristianos y decir si esa concepción educativa es subsidiaria de la correcta interpretación de lo que es el hombre, si los contenidos y los principios que sustentan en la educación ayudan a que el hombre se desarrolle plenamente y que alcance la felicidad, si permite al hombre estar abierto a la trascendencia, si es respetuoso de la verdad histórica, etc. En función de eso, yo tengo que ser capaz de emitir un juicio y decir, che, este sistema es bueno, no es tanto, tiene muchos errores, está cargado de ideología, hay una mala aplicación del presupuesto, no se respeta la educación privada, es decir, y en función de esto tengo que resolver un modo de actuar. ¿Qué hago frente a eso? ¿Simplemente me quejo? ¿Simplemente dejo hacer y dejo pasar? No, lo que me piden es que tengo que actuar. Y por eso es que es práctica y que supone decisiones prudenciales, que no están expresadas en ningún documento y que no está señalado nadie para que el convenio diga que usted lo tiene que hacer el gesto. No, tengo que precisamente aplicar este criterio. Ver desde los principios, juzgar y resolver cómo actuar para tratar de mejorar y ordenar según este principio de la moral cristiana. Yo veo que ustedes toman mucho más de lo que uno conviene. Si son amados, bueno, esto. Fíjense, acá tenemos lo que les decía recién. Respecto de la obligatoriedad, ¿sí? ¿Por qué hablamos de obligatoriedad? Primero por el autor de la enseñanza. El autor, como hemos visto recién, tiene una fuente remota que es Dios mismo y que además se expresa en el magisterio, es decir, la autoridad pontificia. ¿Quiénes son los destinatarios de la enseñanza? No es una enseñanza que va simplemente a aquellos que estudian una parte del tratado de la teología moral, no, sino que los destinatarios por lo general, y eso lo vemos en los distintos documentos, es toda la humanidad. Muchos de los documentos dicen todos los hombres de buena voluntad, ni siquiera convoca al católico, sino a todos los hombres de buena voluntad, porque sus enseñanzas y sus principios son de orden natural. Otra vez hay documentos más específicos que hablan a los laicos, a los católicos y en otros casos a algunos países o naciones, pero en general es una convocatoria amplia, universal. La forma de enseñanza, ¿sí? Los términos del magisterio y los tipos de documentos. Ustedes saben de que el magisterio se expresa en distintos tonos, podríamos decir. Hay un magisterio extraordinario, un magisterio ordinario y las expresiones no magisteriales. El magisterio extraordinario es la definición y usando, digamos, la potestad petrina, el Papa define algo con toda su autoridad petrina y para nosotros es, sin lugar a dudas, de fe. ¿Sí? Normalmente se refiere a cuestiones de fe y de moral. Pero hay también un magisterio ordinario, es decir, donde el Papa en enseña, amplía la doctrina, expande la doctrina, pone la doctrina en contraste a otros principios que son erróneos, y esto por lo general lo hace a través de documentos, lo hace solo, lo hace en conjunto con otros, con los cardenales, con los obispos, a través de un dicasterio, y tiene ese magisterio, en la medida que se refiere a principios doctrinarios, tiene ese valor. Y luego están las expresiones no magisteriales, por ejemplo, una homilía circunstancial, pero esto tiene que ser tomada en ese ámbito. Y después tenemos que tener en cuenta también las materias de enseñanza, es decir, de qué se trata. Hay documentos que son específicos, que hablan del tema, por ejemplo, Christi Fidei Laici. Es un documento que está dirigido exclusivamente al laico y a su acción y compromiso en el mundo. Entonces tiene una definición muy clara. Otras veces son documentos más generales, por ejemplo, el que citábamos recién de Juan Pablo II, Solicitud de Rey Social. Es decir, habla de la realidad social de la suerte que hoy ocurre, que ocurrió hace 10 años, donde toca temas de economía, de cultura, etc. Entonces, esto es más o menos la forma en que se estructura. Fíjense lo que dice el magisterio. Sus definiciones por sí y no por el consentimiento de la Iglesia son irreformables, puesto que han sido proclamadas bajo la asistencia del Espíritu Santo, prometida al Santo Padre. Esto es cuando el magisterio extraordinario lo decimos recién, que es la potestad petrina, de definir con la máxima autoridad, que es una tradición, digamos, dentro de la Iglesia y que es parte de nuestra fe. Acá tenemos lo que se llama el magisterio extraordinario. Lumen Gentium dice, la infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo como sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Aunque cada uno de los prelados por sí no posea la prerrogativa de la infalibilidad, sin embargo, si todos ellos aún estando dispersos por el mundo, pero manteniendo el vínculo de comunión entre sí con el sucesor de Pedro, conviene en un mismo parecer como maestros auténticos que exponen como definitiva una doctrina en los casos de fe, de costumbre, en este caso, en ese caso, enuncia infaliblemente la doctrina de Cristo. Es decir, los obispos participan en la medida que están unidos a la cabeza, que es Pedro. Por ejemplo, el caso más concreto, un concilio. Ustedes tienen ahora, se está desarrollando en este momento un sínodo, ¿no es cierto?, donde han sido convocados los cardenales, una cantidad de representantes de distintos episcopados, para que analicen un determinado tema, un tema muy específico, como es la situación de la familia en el mundo actual. Todo lo que este encuentro comente, diga, en sí mismo no tiene un valor infalible, hasta tanto no sea el pontífice el que ratifique esos dichos, esas enseñanzas o esos postulados. Por eso hay una secuencia donde hay primero reuniones, se analizan documentos, se emiten opiniones, luego viene una reunión más ampliada hasta que sale un documento final, y ese documento final es presentado al pontífice para que el pontífice convalide, corrija, amplíe, ratifique lo que está dicho en esas conclusiones, en ese documento, y recién ahí va a tener un valor de enseñanza de la Iglesia. Lo aclaro porque hay mucha confusión en torno a este tema y que usted ha visto los medios de comunicación hacen tirillas con estas cuestiones y uno ve en los diarios de golpe ya se puede negociar a la mujer, está todo permitido, bueno, parece que no es tan así la cosa. Bueno, y el magisterio ordinario, que decíamos recién, también lo menciona, dice, los fieles por su parte tienen la obligación de aceptar y adherirse con religiosa sumisión del espíritu al parecer de su obispo en materia de fe y de costumbre, cuando él la expone en nombre de Cristo, es decir, cuando guarda esa comunión. Supongamos, un obispo viene y emite una opinión favorable a un sistema educativo que decíamos recién. Y yo detecto en ese sistema educativo que no es nuestro las cosas tan claras, tan buenas, pero yo tengo por qué aceptar en ese tema lo que dice el obispo, digamos, lo mismo que sea. ¿Por qué? Porque él no está expresándose sobre una materia común, sino que está dando una opinión sobre una cuestión que es temporal y la interpretación de él. ¿Se entiende el concepto, no es cierto? Entonces, son los distintos niveles de la doctrina. Supongamos, Esto será mucho en el nivel diocesano, donde los obispos, muchas veces o algunos, tienen alguna injerencia mayor o les gusta más opinar sobre las cuestiones temporales y dan opiniones que a veces generan algún tipo de confusión en la feligresía porque están de acuerdo o en desacuerdo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, que no es magisterial en ese sentido. Acá no nos vamos a poner esto, pero eso se los dejo porque están más o menos ordenados distintos tipos de documentos por la jerarquía que tienen cada uno de esos documentos y ejemplos, ¿no es cierto? Por eso ustedes ven, la primera columna es por tipo, unos son doctrinales, otros son exhortativos y otros son disciplinares, la materia que analizan y distintos ejemplos de distintos papas y de distintas épocas de la historia. Para que ustedes vean la sistematicidad y la organicidad que tiene la doctrina social de la Iglesia, que no empezó en un papa ni termina en otro, sino que cada uno de los documentos se van estructurando, van definiendo y van ampliando la cuestión. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ahora sí vemos las tergiversaciones que le decía recién. La doctrina social de la Iglesia no es un plan económico o un proyecto político de la Iglesia. Es decir, la doctrina social de la Iglesia no es la plataforma electoral de la Iglesia. Ni es tampoco un recetario de cómo se soluciona el problema económico. Quien lo plantea y lo presente así está desvirtuando, desnaturalizando la doctrina social de la Iglesia. Tampoco es una doctrina exclusivamente social, es decir, que habla de las cuestiones de la pobreza, de la marginalidad, del desempleo, del salario, sino que es política y económica. Y cuando decimos política, decimos que se refiere a la totalidad del obrar humano en sociedad. No es una mera aspiración de deseos, sino que desde el momento recién es una. Son principios que deben ser llevados a la práctica. ¿No es? Qué lindo sería que en la sociedad no haya pobres. Qué lindo sería de que todos ganemos salarios justos. Qué bueno que tengamos vivienda. No son expresiones de deseo, ¿sí? Sino que es una estructura doctrinal que nos llama a la práctica. Esto ya lo hemos señalado. Una doctrina que se gesta a partir del siglo XIX, por lo general pone como punto de inicio el documento de León XIII, y otro la plantea como una combinación entre teorías liberales y comunistas, es decir, para algunos la doctrina social de la Iglesia es una especie de mix que toma algo del liberalismo, algo del comunismo, se acomoda un poco según las circunstancias y bueno, y ahí está la doctrina social de la Iglesia. Hay un hecho histórico fundamental que demuestra la falacia de esto, que es la anterioridad de los principios que sustenta la doctrina social de la Iglesia a la aparición de esa ideología. Y además, las composiciones de hombres que sostienen cada una de ellas que son contrarias precisamente a los principios de la Iglesia. Dice, ¿cuántos vientos de doctrina hemos conocido en estas últimas décadas? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas del pensamiento? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos con frecuencia ha quedado agitada por las olas zarandeadas de un extremo al otro. Del marxismo al liberalismo hasta el libertinismo, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un bajo misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo, etc. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiene inducir en el error. Tener una fe clara, según el credo de la Iglesia, es etiquetado con frecuencia como fundamentalismo. Mientras que el relativismo, es decir, el dejarse llevar, zarandear por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud que está de moda. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que solo deja como última medida el propio yo y sus deseos. Contundente el Papa en esta expresión, ¿no es cierto?, donde habla de esto que decimos, la crisis metafísica del hombre. Hay una dictadura del relativismo donde se pone en duda al hombre mismo, a la moral y al orden social. Entonces la doctrina social de la Iglesia es una respuesta clara a ese zarandeo del cual nos habla el Papa. Y se lo había anunciado recién de que la doctrina social de la Iglesia no es una ideología. Y acá tiene piensan ustedes la diferencia que existe entre una doctrina y una ideología? Normalmente, muchas veces se usa como sinónimo, puede ser tolerado en el ámbito de una expresión, en el ámbito de una exposición, pero técnicamente son dos realidades opuestas. También en el ámbito de la filosofía se usa el concepto de ideología a partir de los postulados de Marx, fundamentalmente, que se lo señala como el fundador del concepto de ideología. No nos referimos solamente a eso, sino que ustedes van a ver cuáles son las características de las ideologías y de la doctrina. La diferencia fundamental está en el proceso de formulación. Una sigue un proceso, la doctrina, del conocimiento, es decir, un proceso natural del conocimiento. La otra sigue un proceso que es partir del vicio. La doctrina, es cierto, parte del concepto de que el hombre puede conocer verdades. El hombre es capaz de preguntarse por las cosas y conocer esas cosas, llegar a la esencia, a la naturaleza de esas cosas. Cuando yo le pregunto a la cosa qué es, la cosa me responde desde su esencia y yo capto esa respuesta por la inteligencia. Si yo le pregunto a este objeto, digo, ¿qué es? Este objeto me responde, es una mesa, soy una mesa. ¿Qué es ser una mesa? ¿Ser de tener cuatro patas? No. Ser rectangular tampoco, estar cubierta con un mantel, menos. Ser rectangular no, porque puede ser un montón, puede tener un montón de formas, puede ser un montón de materiales, de diseño, de usos. Lo que me responde y capta la inteligencia es su esencia, que es un tablero con patas. Y cualquier tablero con patas yo le aplico el concepto mesa. No importa si es la mesa que está en el jardín de mi casa, la mesa que está en el comedor de ustedes, la mesa para operar, la mesa con la que yo he hecho fuego, no importa. El concepto mesa es lo que yo puedo captar y por eso el hombre puede conocer una verdad. Nos podemos equivocar, por supuesto que nos podemos equivocar, de hecho nos equivocamos, pero podemos conocer la verdad. En cambio, la ideología parte de la pasión. No me interesa conocer, porque lo que me mueve a mí es que yo quiero tal cosa. No me interesa saber cuál es la realidad y los fundamentos de la propiedad privada. A mí lo que me mueve es la bronca que otros tienen más que yo. Y yo quiero justificar la propiedad de lo que tienen otros. Yo tengo un desorden pasional, ¿sí? Tengo una desviación sexual, entonces lo que yo quiero es que esa desviación sexual esté justificada y que no sea considerada desviación. No me interesa la naturaleza de la sexualidad. ¿Se va entendiendo la diferencia? Entonces yo en una parto, ¿no es cierto?, de que puedo conocer verdades y en la otra parto de mi pasión. La doctrina estudia las cosas por su causa y su fin. ¿Qué es la mesa? ¿Para qué es la mesa? ¿Por qué es la mesa? ¿Qué es el hombre? ¿Para qué es el hombre? ¿Cuál es el fin del hombre? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va el hombre? En cambio, la ideología, ¿no es cierto?, es la perseverante acción y lucha por tratar de obtener el bien propuesto. Ese bien es un bien subjetivo. Esto es lo que yo quiero aquí y ahora. Voy a hacer cualquier cosa, voy a decir cualquier cosa para fundamentar la posesión de ese bien. El tercer paso, la doctrina, estudia al hombre, por ejemplo, como ser concreto. Estudia lo que es el hombre en la antropología. La ideología, entonces, es la inteligencia articula un sistema de ideas que justifican esta decisión y esta praxis. ¿Sí? Yo lo que quiero es justificar ese bien. Entonces, arma el estilo sofista un fundamento para justificar esto. Yo quiero vender zapatos, porque mi negocio es fabricar zapatos, entonces tengo que fundamentar y argumentar todo lo necesario para que la gente use zapatos, no zapatillas. Entonces yo estructuro una cantidad de supuestos y de desarrollo para que la gente compre más zapatos. Porque ¿qué es lo que yo busco? Que la gente camine bien, coma, no, yo lo que busco es vender zapatos. Entonces yo lo que busco es justificar una pasión, un deseo, un bien que quiero, que yo considero bien, y después viene la idea que estructura, que formula, que trata de justificar eso. En cambio, fíjense que la doctrina lo primero que hace es buscar la verdad, conocer, tratar de interpretar cómo es la. si alguien seguramente aprendió, ¿de dónde? El manual, ¿sí? Que se escribió por el aparatito. ¿Y el manual quién lo escribió? El que lo hizo, el fabricante. Es decir, el que más conoce el aparatito. Entonces, el conocer lo que es la cosa me lleva a determinar cómo obra la cosa. Si yo aprendo mal el botón, no pasa. Si no aprendo el botón equivocado, no señalo con él. ¿Por qué? Porque no respeto el obrar de la cosa. En este caso, que es instrumental, del mismo modo ocurre en el hombre. Si yo no sé lo que es el hombre, si me equivoco en definir al hombre, yo no voy a poder estructurar una moral para el hombre, un orden social para el hombre, una política para el hombre. La doctrina no le interesa conocer, perdón, la ideología no le interesa conocer al hombre. Lo que le interesa es formular un justificativo que le dé una validez racional para satisfacer la razón. Yo siempre uso el ejemplo en esto, los fumadores, digamos. Lo uso porque yo he sido fumador desde hace más o menos como otro proceso. Digamos, uno fuma, pues entonces, obviamente no hay argumentos racionales para justificar el cigarrillo, porque es por la vía médica, por la vía científica, sabemos necesariamente que es un daño, que nos produce un daño. Ese daño puede ser en el ámbito de la vía respiratoria, en la boca, es decir, una cantidad de daños que nos produce el cigarrillo. Pero sin embargo, fumamos. Entonces, cuando ustedes le hablan al fumador y dicen, pero ¿por qué fumás? Tenés que dejar de fumar, que te hace mal, que puedes tener cáncer, que esto, que pensás en tu hijo, etcétera, etcétera, una cantidad de argumentos que existen muy bien desarrollados y probados. Entonces el fumador empieza a decir, no, yo en realidad fumo poco porque me pongo un paquete de 10, entonces fumo menos. Yo a la mañana no fumo, mira, yo ya fumo ahora, pero ya dentro de poco voy a dejar. Entonces buscamos una cantidad de argumentos para justificar, ¿sí? De que seguimos fumando, de que no somos capaces de cambiar. La ideología es exactamente lo mismo. Yo sé, no me importa que me hace daño, yo lo que quiero justificar es seguir fumando. Entonces la ideología lo que quiere justificar es esa pasión de origen, ese desorden de origen. Luego viene, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la presentación, de la formulación de la ideología, un doble aspecto. El interno, que es la voluntad desordenada, y el externo, que es la formulación ideológica. Por ejemplo, cuando, y esto lo vamos a ver en el proceso histórico, cuando surge el liberalismo, ¿sí?, no es que hubo un puñado de hombres, como se nos muestra a nosotros, y ese puñado de hombres se puso a escribir y a concebir la ideología liberal. No, lo que hubo era la pasión desordenada de los jefes políticos de época que se querían apropiar los bienes de la iglesia. Esa pasión desordenada que se estructura fundamentalmente en la burguesía que empezaba a tener el desarrollo económico, decía, hay que justificar la riqueza como el bien importante. Llega Carlino, por ejemplo, a decir, tener riqueza es signo de predestinación. Entonces, si usted tiene mucha plata en el bolsillo, es muy imposible que se salga. Si es un pobre, es muy imposible que quede fuera. ¿Usted cree que estaba buscando la verdad teológica del fin sobrenatural del hombre? No, estaba justificando la posesión de dinero, el uso del dinero y el éxito que implica tener dinero. Entonces, la pasión desordenada es la que mueve la ideología y la estructura. Por eso, siempre la ideología es falsa. Siempre la ideología es falsa. La doctrina puede tener errores. ¿Por qué? Porque nos equivocamos en el procedimiento, en el proceso de aprendizaje. Pero no es que buscamos formular un error. No siempre puede ser verdadera, pero el procedimiento del conocimiento es verdadero. Si ustedes ven detenidamente la doctrina, es el procedimiento del conocimiento científico. Es decir, cuando yo estructuro una ciencia, yo me defino un objeto, supongamos, no sé, la psicología, que tiene por objeto estudiar conductas humanas, el comportamiento humano desde el punto de vista interno, es decir, cuáles son las conductas del hombre y cuál es la percepción de esas conductas. Entonces yo defino, trato de observar, en función de la observación puedo deducir ciertos principios y a partir de esos principios estructuro y formulo una ciencia. Por eso podemos hablar de ciencia. En cambio, la biología no es una ciencia, no sigue un procedimiento científico. ¿Se entiende esto? ¿Por qué vamos a ver esto? Porque es fundamental tener en claro cuál es el hombre del que nosotros hablamos cuando hablamos de biología. Fíjense que la Iglesia se plantea al hombre como un principio, ¿no es cierto?, espiritual y material, que identificamos con cuerpo y alma, hay muchas cosas que ustedes seguramente ya han estudiado y conocen. En el cuerpo ubicamos o detectamos la vida vegetativa, ¿no es cierto?, nutrición, desarrollo y la generación, la vida sensitiva, dada por los sentidos externos, internos, por los apetitos y pasiones. Los sentidos externos son los que nos permiten el contacto con la realidad. Somos capaces de percibir la realidad a través de nuestros sentidos externos. Claramente nos enseñaba Aristóteles, nada hay en nuestra inteligencia que no haya pasado por los sentidos. El famoso cuento de Moisés de Cucucuso. ¿Lo conocen? ¿Han probado alguna vez Moisés de Cucucuso? No existe. Y es probado. No ha pasado por los sentidos de ustedes Moisés de Cucucuso. Por eso no pueden hablar de Moisés de Cucucuso. Es decir, yo tengo que tener una percepción de la realidad a través de los sentidos. Esos sentidos que son externos, que me permiten captar diferentes realidades. ¿Sí? Yo no puedo ver por los oídos. Solamente captan determinado tipo de información, lo mismo que el ojo, lo mismo que el gusto, etc. Los sentidos internos son, ¿no es cierto?, los que a partir de esa materia que me dan los sentidos internos empieza a trabajar en mi interioridad. Yo me meto dentro de mí el mundo material. Así como cuando mandamos un mensaje de texto, ¿no es cierto?, escribo en mi celular unas palabras, esas palabras son codificadas y mandadas por el aparato y otro aparato recibe esas señales, la vuelve a decodificar y vuelve a poner el mismo texto que nosotros habíamos escrito en este aparato. Entonces, internamente pasa eso, he decodificado la realidad a través de los sentidos y la he metido en un código diferente en mi interioridad. Pero estos son los sentidos internos. Entonces soy capaz de imaginarme cosas tomando de esos materiales. Me puedo imaginar, qué sé yo, una sirena. No existe la sirena, pero he mezclado la información de lo que es un pescado con una mujer. No que no se tenga una mujer, digamos. Que mezclado, digamos, o un centauro, no sé. Entonces mezclado el caballo con el hombre. ¿Sí? Yo imagino, creamos permanente. La imaginación precisamente es el sentido interno que nos permite la creatividad. Tengo, se expande mi creatividad, somos capaces de imaginarnos cómo nos queda esta ropa, damos la vidriera, la chica, también la vidriera, qué bueno que me queda esta chica, me quedo así, Juancito, etc. Entonces me imaginamos cosas, por los varones, por nuestro estilo, etc. La imagen, por eso Santa Teresa decía que la loca es casa, ¿sí? Hace cada libre imaginación, bueno, pero es parte de la creatividad precisamente. Entonces los sentidos internos nos permiten eso, registrar el mundo exterior, combinarlo, conocerlo, nos permite ubicarlo. Y los apetitos son esas tendencias que nosotros tenemos que nos llevan a procurar esos bienes que nos producen determinadas satisfacciones o determinadas cosas. Y así tenemos lo que conocemos como los bienes, otro sitio me da trabajo. Los bienes agradables y los bienes alma. Los bienes agradables son aquellos que nos producen una satisfacción inmediata. Por ejemplo, un mate cebado. ¿Sí? En el momento que lo tomo el mate, tengo la satisfacción de un bien agradable. ¿Se dan cuenta? En cambio, para que lo sea un bien alto, tuvo que hacer calentar el agua en la casa, poner en el termo, traerse una mochilita con los implementos para después recién disfrutar. Le costó gozar de ese bien. Nosotros permanentemente estamos buscando esos bienes. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una carrera, nos lleva 3, 4 años, pero buscamos ese bien algo que tiene el título. Y para eso soportamos docentes, pagamos cuotas, tenemos exámenes, dejamos de jugar tenis, etc. Un montón de cosas dejamos de lado para alcanzar ese bien algo. ¿Sí? Recibieron el mensaje. Y también tenemos, obviamente, esto es lo que nosotros podríamos llamar la parte física del hombre, el principio material de lo que es el hombre. Pero el hombre también tiene un principio inmaterial, que conocemos con el nombre de alma, que viene precisamente de ánima, lo que anima, lo que da vida. Aristóteles, y fundamentalmente el mundo griego, demostró con mucha claridad y nitidez la existencia del alma. Es inexplicable la existencia del compuesto material, como son los organismos vivos, tanto los animales como los vegetales, sin ese principio vital. Nosotros tenemos un alma racional, los animales tienen un alma animal y los vegetales tienen un alma vegetal. Entre las características del alma humana, por ser un alma racional, precisamente su inteligencia, que es lo que busca la verdad, que decimos recién, la esencia de las cosas, es capaz de encontrar y descubrir la verdad, y la voluntad que tiende al bien racional, al bien que la inteligencia encuentra. Yo percibo la inteligencia encuentra algo como bueno, entonces como conozco algo, lo descubro como bueno, la voluntad adhiere, ¿no es cierto?, lo quiere poseer, y la pasión me incentiva eso. Entonces el hombre es libre precisamente porque gracias a esa facultad que es la libertad, conociendo y queriendo, puede optar por las cosas. El hombre no está determinado. Fíjense que, por ejemplo, esta concepción es fundamental en el orden social y político. El hombre no está determinado. Por ejemplo, el marxismo considera al hombre un determinismo sobre el hombre. Si usted nace en una familia de ricos, necesariamente un burgués, un justo explotador. Entonces, me determina la condición a clase social. En cambio, si soy pobre, soy un proletariado, luchador, soy explotador, etc. Entonces lo determina el determinismo en el caso de el liberalismo hace lo propio, ¿sí? La libertad es hacer lo que yo quiero, no. El determinismo es al que soy un libre pensador, un libre orador, no tengo en cuenta la naturaleza. Me determina como ser a que no tener fundamento en mi existencia. Entonces, la Iglesia, cuando nos habla del hombre, nos habla de ese animal racional, que decía los griegos, de la animalidad expresada, no como una negativa, sino la animalidad expresada en toda esa organización física y la racionalidad expresada en ese principio vital, pero no a modo de sándwich, sino como una unidad sustancial. Es decir, el hombre es cuerpo y alma, la unidad sustancial de cuerpo y alma. No podemos pensar al hombre sin sus pasiones, no podemos pensar al hombre sin su inteligencia, sin su voluntad. Cualquier modelo político que parcialice al hombre, o porque va en exaltación de lo material, o en detrimento de lo material, exaltando lo racional, digamos que es un error desde el punto de vista conceptual. Entonces la Iglesia se plantea como concepto fundamental de su doctrina este hombre. Pero fíjense que las ideologías precisamente han trastocado ese hombre. Y nosotros tenemos que, en el plano de la inteligencia, del conocimiento, ¿no es cierto?, hoy tenemos esta tiranía del relativismo que nos enseñaba Benedicto XVI. En el plano de la voluntad, en el plano del querer, del lograr el bien, tenemos la rebelión contra todo tipo de autoridad, contra Dios, la patria, la familia. Y una expresión, ¿no es cierto?, que se hizo famosa en el mayo francés, prohibido, prohibido. Es decir, no hay nada que me ponga límite, la libertad es limitada. En el ámbito del cuerpo, digamos, vemos, ¿no es cierto?, el sentimentalismo. El hombre se mueve solamente por sensaciones, por sentimientos. Lo importante es que vos te sientas bien. Pero lo acabo de matar a tu mamá. Lo importante es que vos te sientas bien. ¿No es cierto? Después, el hedonismo, el hombre volcado solamente a aquellas cosas que le producen satisfacción sensible, que le producen gozo. Entonces, todos los bienes deleitables son el objeto del hombre. El pacifismo y la violencia, estas dos expresiones contradictorias, unos que plantean la paz a costa de cualquier cosa y otros la violencia por cualquier causa. Entonces son dos extremos, dos caras de la misma moneda que responden a estas pasiones desordenadas. Y luego el culto al cuerpo, que es muy manifiesto y evidente en nuestra época a través de distintas formas, ¿no es cierto? Ese culto al cuerpo que se hace evidente en el pansexualismo, se hace evidente en toda esta moda y tendencia a cuidar la estética externa de nuestro cuerpo, la ver física, la fiesta, el live, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que han ido deformando y desarticulando al hombre. Tenemos aquí al hombre moderno, el hombre live, ¿sí? El hombre live que se caracteriza por su hedonismo, consumismo, permisivismo, el materialismo y el relativismo. Es el hombre feliz. Este hombre live en realidad lo que es un hombre invertido, porque desde sus pasiones son las que marcan el querer, y el querer es el que demanda la inteligencia que justifique ese querer. Es lo que decíamos recién del fumador. Yo quiero seguir fumando, por lo tanto mi inteligencia tiene que encontrar un método que justifique ese deseo y esa pasión. ¿Está? Entonces, vemos acá el hombre moderno que se puede caracterizar que asimila eslogan, recibe imágenes, cree en la información, difunde novedades, peca sin conciencia de ello, aprende del periodista, ama el confort, es televidente y teleamante, gusta del bullicio, está conectado, a la hora escucha el noticiero, sus modelos son el deportista, el empresario y el don Juan. El modelo de hombre cristiano, digamos, tiene otra característica, piensa, ve la realidad, cree en la verdad, es buen conversador, si peca lo sabe, aprende del maestro, se sacrifica, ama al prójimo, gusta del silencio, sabe callar, al toque reza el ángelus, y sus modelos son el héroe, el sabio y el santo. Dos concepciones antropológicas distintas, la que nos plantea la ideología y la que nos plantea la doctrina. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cuando la Iglesia habla del hombre, cuando habla del humanismo, no está hablando de aquel hombre, está hablando de este hombre. Bien, ese hombre natural o cristiano tiene tendencias. Estas tendencias se manifiestan a través de esos movimientos espontáneos. La primera de las tendencias es la conservación al propio ser, la tendencia o inclinaciones sexuales, la búsqueda intelectual de la verdad y la tendencia a vivir en sociedad. La conservación del propio ser es busca el bien propio, el bien de la especie, bienes espirituales y los bienes sociales y políticos. Es decir, que esa tendencia que es natural en el hombre, es decir, que no son elegidas, sino que nos vienen plasmadas en la naturaleza, se ordenan a buscar determinados bienes que son fundamentales para el desarrollo. Esa estructura de tendencias, en el de la conservación al ser, por ejemplo, que se manifiesta en ese bebé de 12 semanas de gestación, que se defiende frente al material abortista, que se puede ver a través de la ecografía. La tendencia a la inclinación sexual que tenemos todos para hoy las mujeres por esa atracción que existe, a pesar que hoy se diga o se pretenda cambiar este sentido, hay una tendencia natural de unión en el varón de la mujer. ¿Por qué? Porque es el bien de la especie. Si no existiría esa atracción de modo natural, ninguno de nosotros estaría hoy acá. Porque precisamente por esa tendencia es que hemos sido engendrados y hemos sido recibidos en una familia. De lo contrario, no existiríamos. Hay una tendencia natural a buscar la verdad de las cosas. Lo que tienen chicos de un año y medio, dos años y medio, cuando empiezan a hablar, los papás nos volvemos locos con el para qué, por qué, cómo, cuándo, dónde. Y nosotros les explicamos, aquí les digo, por el por qué, y por qué. Está buscando la verdad, está buscando la esencia de las cosas. Entonces nuestra respuesta, por más verídicas que sean, y por supuesto veraces que sean, él no las interprete, no las comprende, pero sigue buscando esa verdad. Es una tendencia natural. Aristóteles empieza el libro de su metafísica diciendo propio del hombre es sorprenderse, es decir, encontrarse frente a la realidad y preguntarse por esa realidad, querer conocer esa realidad. Entonces es una tendencia natural del hombre. Y la sociabilidad, que ya vamos a ver con mayor desarrollo, es otra tendencia natural, por eso vivimos agrupados. Esto es lo que da el fundamento a los llamados derechos humanos. Nuestros derechos humanos se fundan en estas tendencias naturales. Por eso es que los derechos humanos no dependen de una legislación positiva, no dependen que esté escrito en una constitución, en una ley o sea proclamado por una asamblea. Están escritos en nuestra naturaleza. Así tenemos el derecho a la vida, al trabajo, al alimento, al vestido, a la propiedad, a un ambiente sano, porque es lo que nos ayuda a conservar el propio ser. que el derecho al matrimonio, a ejercer la propiedad, a tener una vivienda. De lo contrario, no podíamos seguir adelante con esa tendencia natural. El derecho a la educación, a estar informado legalmente. Los derechos a la participación política. ¿Por qué? Porque estoy vivo en sociedad. Lo que ocurre en la poli me interesa y me preocupa. Decía Pablo VI, en toda convivencia humana bien ordenada y provechosa hay que establecer como fundamento el principio de que todo hombre es persona, esto es, naturaleza dotada de inteligencia y libre albedrío, y que por tanto el hombre tiene por sí mismo derechos y deberes que le emanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son por ello universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto. Clarísimo. Es decir, el fundamento de nuestros derechos humanos es nuestra naturaleza. Por eso aquello que va en contra de las tendencias o desvirtúa esas tendencias no puede ser proclamado como derecho. Por más de que lo sancione cualquier organismo legislativo, sea del campo que fuera. Bien, veamos ahora el tema de la socialidad del hombre. Tema fundamental para entender los planteos que nos hace la doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? Ya Aristóteles decía, pero aquel que no puede vivir en sociedad y que en medio de su independencia no tiene necesidades, no puede ser nunca miembro del Estado. O es un bruto o es un dios. Solamente los brutos pueden vivir en su sociedad o los dioses, digamos, el pensamiento de antiguo. Santo Tomás dice, pues el hombre es el mejor de los animales si en él se perfecciona la virtud hacia la cual posee natural inclinación. Empero si vive sin ley ni justicia, es el peor entre todos los animales. Es decir, que la naturaleza humana exige la sociabilidad, que es la que le da ese marco de ley, de orden y de justicia. Si no, lo contrario, el hombre se desordena. Mater Magistra, el principal capital, sin duda alguna, de esta doctrina afirma que el hombre es necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales. El hombre, repetimos, en cuanto es sociable por naturaleza y ha sido elevado con un orden sobrenatural. Es decir, la sociedad y todos los principios de la doctrina social de la Iglesia se ordenan a este hombre. ¿Para qué? Para que alcance su fin, que es lo que veíamos en un principio, en un primer momento. Bueno, vamos a la licencia, vamos a ver un dos cortometrajes, un cortito, donde ahora tenemos, ahora les dejo solito. Vamos a ver cómo nos presenta esta realidad de la sociabilidad humana dos películas. Una Tarzán de Disney. Y otra, Náufrago. No lo voy a enterar, pero así. En esta película, Tarzán, ustedes conocen la historia, ¿cierto? El niño abandonado en la selva, criado en el mono, así. ¿Y cómo presenta Disney este hecho donde se encuentra él que vive en una sociedad, digamos así, en un grupo social, en un grupo gregario de animales, y cuando se encuentra con los pares, los hombres? Y escuchen la letra de la canción. Yeah. Bueno, fíjense ustedes cómo en este pequeño relato se presenta un hecho ficticio, que es un hombre viviendo en un ambiente animal, y que al encontrarse con la realidad de lo que es el hombre, rápidamente se plantea la primera cuestión: quiero saber. Descubre que su imagen no es la imagen que él tenía del hombre, digamos, que se asimilaba al mono, sino que es la imagen de la verticalidad. Se da cuenta que hay un mundo externo y ese mundo lo quiere descubrir. Entonces el hombre empieza a querer aprender todo lo que hay, el cosmos como la vida social. Pero también aparece la tendencia natural del enamoramiento, digamos, el rechazo de la mujer, se ilusiona, el tipo se tira y ya empieza a imaginar un mundo con la mujer, porque no había tenido esa experiencia de relación física. Fíjense cómo la tendencia natural aparece con claridad. Si bien esto es un hecho, digamos, interpretado del estilo de Disney, el hombre, cuando de hecho hay una cantidad de situaciones que se conocen de animales que se criaron en manadas de lobos o de otros animales en el bosque, el hombre, una vez que pasa una determinada edad, 10, 12 años y más, ha tenido el proceso de socialización más frente. Es decir, no hace lo que hace Tarzán, que le presenta las cosas en el acto frente. Por el contrario, queda sumido en su aprendizaje porque la vida social es la que le ayuda al hombre a aprender a comunicarse, a hablar, a conocer las cosas. De lo contrario, queda sumido en las cosas que aprendió, en los hábitos que copió de los animales. Entonces, si bien lo que presenta Tarzán es ficticio, pero al mismo tiempo muestra la realidad de la tendencia natural. Veamos esta otra película, que es Náufrago. Dijo Yahvé a Dios: no es bueno que el hombre esté solo. es decir, una manifestación de esa natural sociabilidad del hombre que busca al semejante. No encuentra búsqueda en el recuerdo, es decir, como no encuentra nada en su entorno, en ese entorno físico en el que está circunscrito, busca en el recuerdo, prende y apaga la luz de la linterna viendo la imagen, la foto de su amado. Y Yahvé dijo, y Yahvé Dios trajo ante el hombre a todos los animales y aves, y el hombre les dio nombre a todos los ganados y aves, pero no había para el hombre ayuda semejante a él. Es decir, a pesar de que Dios representa toda la creación del orden animal, vegetal, del mundo del cosmos, el hombre no encuentra en él alguien para alguien parecido, y sigue buscando. Crea Wilson con su sangre, una especie de consuelo. Se manifiesta cuando logra esa hazaña de hacer fuego. Yo hice fuego, yo fui capaz de eso. Yo, es decir, el valor de su concepción, de su información, de su conocimiento. Hizo pues Yahvé Dios dormir al hombre y tomando una costilla del hombre formó a la mujer. Así como Wilson pasa a ser la compañía, el sustituto, digamos, de ese acompañamiento que lo hace con su sangre. Fíjense cómo nos representa el Génesis. El otro no le sirve, prefiere jugarse y arrojarse al mar para encontrar al otro verdadero. Es decir, Wilson no le sirve, no le consuela y decide salir al riesgo del mar a buscar a su hijo. El hombre clamó, esta sí que es hueso de mi hueso, en carne de mi carne. Es decir, la sociabilidad humana, la tendencia natural a la vida social, está probada y demostrada, resulta, por la cotidianidad, por lo que nosotros mismos experimentamos. Por eso hablamos de sociabilidad natural, que tiene dos fundamentos o dos elementos que nos ayudan a comprender la sociabilidad natural del hombre. El origen de la vida humana. No podemos entender el origen de la vida humana precisamente sin esta unión social. La transmisión de la vida requiere la unión de un varón y una mujer, la sociedad conyugal. Si no existiría la sociedad conyugal, no existiríamos ninguno de los que estamos acá. Y además el hombre nace de una indigencia radical. Al momento de nacer no tenemos ninguna capacidad de desarrollarnos por nosotros mismos, de defendernos, de proveernos los bienes que necesitamos. Por eso la necesidad de la vida familiar. La familia nos provee de todos esos bienes. Si abandonara a un bebé a su propia suerte, en pocas horas estaría terminada su vida. Algunas especies superiores logran rápidamente las crías desarrollarse y poder sustentarse, en cambio el hombre no. Por el fin del hombre, el bienestar material, ¿no es cierto? Para el desarrollo del hombre necesita de bienes y por eso se organiza y divide el trabajo. Unos producen una cosa, otro otra, pero todos consumimos de todo. Entonces necesitamos de esa asociación que nos permite adquirir una cantidad concreta de bienes. Pero no solo por los bienes materiales, sino también por los bienes inmateriales. ¿Qué sería de nosotros sin la sociedad? Fíjense que nosotros hoy estamos disfrutando de una cantidad de bienes que nos han dejado generaciones anteriores. La construcción de este edificio, la técnica de la energía eléctrica, la técnica, que puede ser la técnica electrónica, el conocimiento que estamos adquiriendo, todo esto ha sido desarrollado por hombres, de sociedades y generaciones anteriores, y que nosotros hoy lo recibimos con naturalidad, sino cada uno de nosotros tendría que estar haciendo el fuego, cada uno de nosotros tendría que estar descubriendo la rueda, y sin embargo todo esto lo vamos superando precisamente porque vivimos en un ámbito social y ese desarrollo de la sociedad nos permite el desarrollo personal. Nosotros hoy sabemos más que Aristóteles, sabemos más que Santo Tomás, pero no por nuestro mérito, sino que gracias a eso, a los méritos de ellos y a la acumulación de los conocimientos y los descubrimientos en muchísimas generaciones de hombres, hoy disponemos con naturalidad de sus bienes. Si no fuera por la sociabilidad, no podríamos hacerlo. Padre Sánchez usa un ejemplo muy bueno que dice, somos enanos arriba del gigante. Es decir, los gigantes son todas las generaciones pasadas que nos dejaron bienes intelectuales que nosotros nos subimos arriba. Y siempre ves más arriba porque está en el décimo piso que está en el primero. Pero no quiere decir que seamos malos. Seguimos siendo precisos, pero nos subimos arriba de lo que han hecho los otros. Y también el desarrollo moral, es decir, la adquisición de hábitos. Si no fuera por la sociedad, no podríamos haber desarrollado hábitos morales que nos lleven, ¿no?, a la vida social, a la vida política. Entonces, el hombre es sociable por naturaleza, lo fundamentamos tanto por el origen de la vida humana como por el fin de la vida humana. Hay distintas afirmaciones ideológicas en relación a la vida del hombre en sociedad. Hay algunos que niegan, digamos, la sociabilidad humana y dicen no existe, es un ente de razón, es el anarquismo. ¿Sí? Usted habrá visto posiciones anarquistas donde dice todo lo que hoy me da la sociedad es malo. Renuncio a todo porque todo es malo. Tengo una posición, digamos, ideológica anarquista. De hecho, hay formulaciones del anarquismo en este sentido. Es una posición absoluta, extrema, negando una evidencia. Ni siquiera podríamos expresarla, porque el idioma precisamente es algo que hemos recibido con la vida social. Hay otras posiciones que niegan la sociabilidad humana como natural que son más atenuadas. Es lo que dicen que depende de la voluntad del hombre. El hombre vive en sociedad porque él quiere. Es lo que se conoce como el contractualismo. Y es en el que se funda el liberalismo político. ¿Qué es la sociedad? La sociedad es lo que el hombre quiere que sea y define que sea en función de un contrato que lo expresa a través de su opinión, que es la voluntad general. ¿Sí? Hobbes, por ejemplo, uno de los padres de este pensamiento, filósofo inglés, él plantea el fascismo social y crea, como decía él, el hombre, si no fuera por un absoluto que lo ordena, el hombre viviría en agresión permanente, entonces crea el absolutismo, la autoridad absoluta que garantiza las libertades individuales y formula el absolutismo monárquico. Otro de los pensadores en este sentido fue Luke, ¿no?, que plantea el derecho natural pero como algo subjetivo, es decir, es natural aquello que yo creo que me corresponde, sin restricciones. La autoridad civil entonces es simplemente para garantizar mis derechos individuales. Entonces yo vivo en sociedad con una conveniencia personal y elijo esa conveniencia personal. El más conocido, que es Rousseau, es uno que plantea el famoso tema del contrato social, el hombre que vive en un estado de naturaleza feliz, el bon sauvage, que le decía, el buen salvaje, y que la sociedad lo corrompe de algún modo. Entonces se necesita un marco organizativo y que se define por un contrato. Es lo donde se funda las democracias liberales. El socialismo va a decir que sí existe la sociedad, pero va a decir de un modo sustancialista, es decir, la sociedad es un ente real, así como es la mesa, la silla, como es cada uno de nosotros, tiene una existencia real. ¿Sí? En esto es lo fundamental del estatismo. La sociedad es el Estado, tanto marxista, fascista, nacionalsocialista, es lo que plantea la ingeniería social, lo que decíamos al principio. El Estado lo tengo que rearmar y reestructurar como una cosa. Marx, que fue el que formuló de modo más específico este principio, decía él, pero el ser humano no es una abstracción inherente al individuo aislado, en realidad es el conjunto de las relaciones sociales. Es decir, el hombre es la sociedad, no hay hombre sino hay sociedad. Lo que no hay, decía él, es hombre, lo que existe es la sociedad hacia el hombre. Giovanni Gentile, otro pensador que fue el intelectual que justificó el fascismo italiano. Y por último, lo que veíamos recién es el realismo, que la sociabilidad es un accidente de relación con una tendencia natural. Nosotros nos relacionamos en la medida que somos personas. ¿Recomendamos un descanso? Bien. ¿Hacemos un parate ahí? Sí, hacemos un parate ahí. Hacemos unos 15 minutos.